partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 26 de marzo de 2013 y les presentamos toda la información del departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Jaime Abello Banfi es el director general y cofundador de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, establecida en 1994 en Cartagena por iniciativa de Gabriel García Márquez, actual presidente de su junta directiva, con la misión de trabajar por la calidad del periodismo, la formación de periodistas y su contribución a los procesos de democracia y desarrollo de los países iberoamericanos y del Caribe. Fueron distribuidos 1.458 millones de pesos para obras en los municipios de Choachí, Ubaque, Guayabetal, Une, Chipaque y Gutiérrez, particularmente consistentes en infraestructura vial y estructural. En opinión del secretario de Movilidad del departamento, Andrés Ernesto Díaz, quien actuó como representante del gobernador, esa zona se constituye en abanderada en materia de prestación de iniciativas, 9 en este caso, con lo cual se facilita el desarrollo de ese importante sector del centro del país. Más de 800 mujeres tocancipeñas disfrutaron del homenaje que brindó la administración municipal en cabeza de Carlos Julio Rosso Moreno como homenaje a su destacada y abnegada labor en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El presidente Santos inaugurará Punto Digital en Fusagasugá, unidad que ya está en funcionamiento y se constituye en una de las obras anunciadas por el ministro de las TIC, Diego Molano, en reciente visita a la ciudad, atendiendo una petición elevada en tal sentido por el alcalde local, Carlos Daza Beltrán. El complejo presta servicios de forma gratuita a todos los sectores de la población. El proyecto de vivienda de interés prioritario, para hacerlo viable, debe experimentar una serie de rectificaciones, las cuales ya se encuentran en proceso de trámite, según anunció el despacho. La construcción del plan urbanístico en la anterior administración modificó los trazados de las líneas de conducción del acueducto municipal, ocasionando reiterados daños, impidiendo el suministro de agua para cerca del 85% de la población. La policía, en desarrollo de la estrategia puesta en marcha para desmantelar bandas delincuenciales, capturó en las últimas horas al individuo conocido con el alias de Harry, a quien se le acusa de liderar un grupo que actúa en la zona conocida como La 15. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, alcaldía se presenta en audiencia ante Tribunal de Cundinamarca. Deportistas tocancipeños logran medallas de oro y plata en la segunda válida de la Copa Colombia de ciclomontañismo. Aquí está el titular de Tabio. En esta oportunidad me encuentro con José Manuel García Salguero, quien es estudiante del grado 11-2 de la jornada de la tarde del Colegio Departamental José de San Martín, y el día de ayer se obtuvieron las votaciones para personero y él pues fue el ganador. Titular de Sesquilé. Nuevos instrumentos para banda sinfónica del municipio. La equinoterapia ahora hará parte de las terapias para aquellas personas con capacidades diferenciales. Vamos para Anapoima, su titular. Me acompaña a esta hora de la mañana el presidente del Consejo Municipal de Anapoima, el honorable concejal José Griseldo García Bautista. Titular desde San Francisco Estéreo. Reporte del comandante de bomberos respecto a las lluvias que se han presentado en los últimos días. Recomendaciones para la comunidad e identificación de puntos críticos. Hoy martes 26 de marzo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto, nuestro invitado especial es el padre Marco Tulio García, párroco de San Antonio de Padua, en Pacho, Cundinamarca, quien nos hablará del significado del Jueves Santo. Entrevista que realiza la periodista Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cartagena de Indias, sala de redacción, Jaime Abello Banfi es el director general y cofundador de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, establecida en 1994 en Cartagena por iniciativa de Gabriel García Márquez, actual presidente de su junta directiva, con la misión de trabajar por la calidad del periodismo, la formación de periodistas y su contribución a los procesos de democracia y desarrollo de los países iberoamericanos y del Caribe. Jaime Abello Banfi es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pero su carrera profesional se ha desarrollado en los campos de la comunicación, la cultura y el servicio público, especialmente en la televisión regional, el cine y el apoyo al periodismo. Durante el taller de periodismo radial que condujo el periodista y maestro Juan Gozaín para un importante grupo de 14 periodistas colombianos seleccionados e invitados a este foro nacional, el director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello Banfi, concedió a nuestro director la siguiente entrevista en exclusiva para Recorriendo Cundinamarca. Para Recorriendo Cundinamarca, a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, saludamos al doctor Jaime Abello. Él es el director general de la Fundación Iberoamericana de Nuevo Periodismo y le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, soy el director general porque el presidente es nuestro fundador, Gabriel García Márquez. Le queremos agradecer por la invitación, la participación y la posibilidad de compartir estos momentos con el gran maestro Juan Gozaín sobre periodismo radial, en lo que tiene que ver con la parte local. Nos interesa mucho porque nosotros somos radios comunitarias. ¿Usted cómo ve ese ejercicio que logramos participar gracias a la generosidad de la Fundación en la ciudad de Cartagena? Pues que yo quedé muy satisfecho. Fue muy interesante las apreciaciones, por cierto, que hizo Juan sobre las radios comunitarias y su compromiso con los derechos de la gente. Me parecieron claves, me parecen bastante iluminadoras. Y creo que hemos cumplido el objetivo. Esto está escrito en un programa de ética periodística que hacemos gracias al patrocinio del Grupo Sura y que está al alcance de la gente. Los que estén oyendo y tengan interés posterior, puede entrar a nuestra página web y descargar la relatoría, mirar el consultorio ético en línea, revisar los tweets de los puntos que trató Juan Gozaín. Pero todo esto es parte de un gran debate, porque estamos en una época en que las antiguas certidumbres y esquemas del periodismo se están transformando, se están cambiando. Es decir, el modelo económico de negocios ya no es el mismo que hace 10 años. Hay nuevas búsquedas y dentro de eso el espacio de las radios comunitarias es muy interesante. Hablo de la radio y los medios comunitarios y hablo de la participación y una relación con la audiencia distinta a como se venía dando en el periodismo tradicional. Yo animo pues a todos los que están vinculados a través de esta red cundinamarquesa de radios comunitarias a un seguimiento, digamos, de estos debates, porque hoy en día el periodismo es algo que está realmente más al alcance de todo el mundo, aunque coincido con Juan Gozaín que el verdadero periodismo profesional es el único que nos va a dar unas garantías, unas seguridades, unas certezas que vienen de un saber, de una dedicación, de una ética, de una claridad que da un ejercicio profesional del oficio. ¿Qué líneas principales podría usted presentar como resumen de este taller de periodismo radial en Cartagena? Me parece que, por un lado, claridades respecto a cómo cubrir situaciones como la del proceso de las conversaciones abiertas para la paz de nuestro país. y cómo deslindar, digamos, claramente las responsabilidades, es decir, esa prudencia, ese cuidado, porque el proceso de paz es muy complejo. Tratarlo con cuidado es algo que debemos tener siempre muy presente. Yo creo que sin la ética, toda esa pasión, toda esa vocación y toda esa ambición no lleva a ninguna parte. Las buenas prácticas afortunadamente se pueden aprender. Hay métodos consagrados por la experiencia y de eso se trata justamente en los talleres, eso es lo que se recoge en las recomendaciones éticas, en los consultorios, de que hay unas buenas prácticas. Por ejemplo, el tema de la verificación, hay maneras, la verificación es fundamental en periodismo y es una buena práctica siempre tratar de constatar por lo menos con otras dos fuentes lo que una proporciona, pero inclusive así a veces se pueden cometer errores. Sin embargo, no verificar es un camino seguro al error. Entonces, las buenas prácticas se incorporan a la experiencia profesional como un saber profesional compartido. Entonces yo sí creo que efectivamente las buenas prácticas se pueden distinguir y separar de la mala praxis en periodismo. Me encantaron los comentarios sobre la entrevista y la necesidad de que la entrevista sea no solo para preguntar, sino para escuchar. Hubo interesantes apreciaciones sobre el papel de las radios comunitarias en relación a los derechos de las comunidades y de la gente en general y la reivindicación de esos derechos. Hicimos un intercambio sobre, digamos, la organización de la redacción, el papel del jefe de redacción, la interacción entre poder, dinero y periodismo, y cómo pues hay que tener fronteras bien claras entre los que venden publicidad y los que hacen periodismo. En fin, fue un recorrido amplio y extenso en el que toda esa gran experiencia de Juan Gozaín, con un grupo que le hizo muchas preguntas y el cual hubo mucho intercambio, nos permite arrojar pues unas conclusiones que plasmaremos públicamente en las relatorías y en los tweets del evento. ¿Cómo analiza usted el ejercicio que estas 25 radios comunitarias de Cundinamarca están haciendo diariamente, un informativo para llevar lo que sucede en los municipios y también para enterarse de lo que sucede a nivel central en la gobernación y el departamento? Yo le doy, asigno un gran valor a todo el periodismo que se haga para cubrir esos espacios de orden local, de orden regional, porque atiende una demanda de primera necesidad de la gente, que es la información. Información útil, información, y muchas veces la dependencia de unas pocas grandes medios, que son los consabidos, los que tienen más éxito en radio o televisión, a veces en periódicos, pues nos le cierra los espacios a lo local y lo regional. Entonces, estas radios cumplen una función de servicio público, llenan una necesidad muy concreta de los habitantes del departamento y están llamados a tener cada vez más importancia en el futuro, porque la información hoy en día circula por todos lados, pero en cambio la información local solo la hace el periodismo dedicado justamente a esos ámbitos más de proximidad, más de cercanía con la gente. Entonces, importantísimo. Yo los animo a trabajar hacia adelante con mucho entusiasmo. Doctor, pues queremos agradecerle muy sinceramente nuevamente su invitación y vamos a continuar ejerciendo el periodismo con las directrices que ustedes nos han dado. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá les entregamos hechos noticiosos que suceden en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. La alcaldía de Tocancipá se presenta en audiencia ante el Tribunal de Cundinamarca. De positiva puede calificarse la intervención del municipio de Tocancipá ante la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien citó a la alcaldía con el fin de recibir información referente al servicio de acueducto que presta el municipio y el estado de la relación contractual con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que vende agua en bloque para el suministro del preciado líquido a los tocancipeños. La audiencia hace parte de un litigio legal entre la empresa de acueducto de Bogotá y la corporación autónoma regional CAR, ya que los primeros interpusieron acción de tutela frente a una resolución emitida por la segunda. Las audiencias a las que han sido citados municipios como Chía, Chancipá, Zipaquirá y Sopó indagan el estado de los servicios de acueducto y alcantarillado de estas poblaciones, sus proyecciones de crecimiento y la relación con la empresa de acueducto de Bogotá. En la sala de audiencias número 9 del Tribunal de Cundinamarca, la delegación de la alcaldía de Tocancipá, conformada por el gerente de planeación Héctor Orlando Ruiz, el gerente de la empresa de servicios públicos Andrés Porras y el gerente de Medio Ambiente, Jorge Sarmiento, inició su intervención dando a conocer el panorama general del municipio, la distribución del suelo según su uso y las proyecciones en materia de crecimiento, tanto urbano como industrial, así como la proyección en oferta y demanda de servicios públicos domiciliarios. El gerente de la empresa de servicios públicos de Tocancipá comunicó al tribunal la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, que se estima para dentro de 4 meses. Según explicó el funcionario, con la entrada en operación de esta planta, se cubriría la demanda para los sectores residenciales del municipio con una proyección a 12 años. Para cubrir la demanda del sector industrial se sostendría el contrato de venta de agua en bloque con la empresa de acueducto de Bogotá. Los funcionarios de la entidad distrital reconocieron que a diferencia de otros municipios, Tocancipá mantiene una buena relación con la empresa. Incluso el asesor jurídico de esta empresa, exministro Carlos Medellín, manifestó que después de varias audiencias, Tocancipá es el municipio que mejor planificado tiene su futuro en temas de ordenamiento territorial y servicios públicos. Por otra parte, deportistas tocancipeños lograron medallas de oro y plata en la segunda válida de la Copa Colombia de ciclomontañismo. Con 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata, el equipo Rendimiento Tocancipá ratificó el buen rendimiento deportivo de los jóvenes tocancipeños. La segunda válida de la Copa Colombia de ciclomontañismo Shimano en las modalidades de downhill y el cross country olímpico. Kevin Sánchez se ubicó en el primer lugar y es líder absoluto de la categoría infantil, mientras que Anderson Almésiga continúa liderando la categoría prejuvenil A. Gloria Garzón, subcampeona de la categoría Damas Élite, realizó una magnífica carrera y es segunda en la clasificación general. La delegación de 33 deportistas, apoyados por la Administración Municipal a través del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, brilló en la competencia y dejó en alto el nombre del municipio. 5 ciclomontañistas tocancipeños se encuentran ratificados en la Selección Colombia y nos representarán del 1 al 8 de abril en el Campeonato Panamericano de Ciclomontañismo que se desarrollará en la ciudad de Tafí del Valle de Tucumán, en Argentina. Estos deportistas cuentan con el apoyo incondicional del alcalde Carlos Julio Rosso, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, la Federación Colombiana de Ciclismo y la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo. Esas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocancipá, les informó una voz alegría Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, más de 800 mujeres tocancipeñas disfrutaron del homenaje que brindó la administración municipal en cabeza de Carlos Julio Rosso Moreno como homenaje a su destacada y abnegada labor en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. La presentación de la banda sinfónica especial del municipio, dirigida por el maestro Germán Hernández Castro, tuvo como repertorio la interpretación de temas de la época de los 80s y fue el abrebocas para el inicio de un evento cargado de sorpresas y premios que fueron gestionados por parte de la Gerencia de Desarrollo Social ante las empresas del municipio y que el alcalde entregó a las mujeres. El concierto con José José, ganador de la segunda temporada del programa Yo Me Llamo, revivió épocas y despertó sentimientos en muchas de ellas, quienes cantaron clásicas de este género musical. La mujer es lo más importante para mí, destacó el alcalde. Por esta razón, ellas merecen todo mi respeto y cariño, y agregó Su alcalde siempre estará apoyándolas y siempre estaré con ellas. Durante 2 horas y una magnífica puesta en escena, José José compartió con las mujeres tocancipeñas un inolvidable concierto, sesión de autógrafos y fotografías. En Chipaque, sala de redacción. Fueron distribuidos 1.458 millones de pesos en obras en los municipios de Choachí, Ubaque, Guayabetal, Une, Chipaque y Gutiérrez, particularmente consistentes en infraestructura vial y estructural. En opinión del secretario de Movilidad del departamento, Andrés Ernesto Díaz, quien actuó como representante del gobernador, esa zona se constituye en abanderada en materia de presentación de iniciativas, 9 en este caso, con lo cual se facilita el desarrollo de ese importante sector del centro del país. Simultáneo a ello, la administración seccional emplazó a los alcaldes con el fin de que estructuren y presenten más proyectos que permitan impulsar el desarrollo de las localidades en beneficio de las comunidades y las personas más necesitadas. Con la aprobación de los 9 proyectos presentados por los 6 municipios, la provincia de Oriente será líder en la asignación de recursos, precisó Hernández, coordinador del OCAT. Los proyectos aprobados son Chipaque, rehabilitación y construcción de la calle séptima entre las carreras quinta y séptima, 298 millones. Choachí, estudios y diseños para la construcción de un complejo deportivo, 150 millones. Guayabetal, construcción, cubierta y mejoramiento del polideportivo en la vereda Monterredondo, 218.933.214 pesos. Gutiérrez, rehabilitación, mantenimiento y repavimentación del sitio de la Concepción, vía Gutiérrez, 238 millones. UNE, mejoramiento de 40 viviendas de interés prioritario en la zona rural, 200 millones. Y estudios y diseños para el centro de acopio, 97.999.932 pesos. Ubaque, dotación e instalación de un parque infantil, 14 millones. Construcción y pavimentación de la carrera séptima entre la calle segunda, tercera y cuarta, 225.848.238 pesos. Estudios y diseños para el Coliseo Municipal, 16 millones de pesos. Todos los planes aprobados son de importancia para el buen desarrollo de los municipios. Sin embargo, el de Choachí consiste en la construcción de un complejo deportivo y tiene como propósito proteger la juventud de factores de riesgo como el alcoholismo, la drogadicción y la deserción escolar. Este complejo está pensado para que se convierta en un centro de alto rendimiento deportivo que beneficie a los jóvenes de esa población y los municipios aledaños. En Zipaquirá, sala de redacción, el proyecto de vivienda de interés prioritario para hacerlo viable debe experimentar una serie de rectificaciones, las cuales ya se encuentran en proceso de trámite, según anunció el despacho. La construcción del plan urbanístico en la anterior administración modificó los trazados de las líneas de conducción de acueducto municipal, ocasionando reiterados daños, impidiendo el suministro de agua para cerca del 85% de la población. Ante esta circunstancia, el alcalde Marco Tulio Sánchez Gómez se propuso adelantar los correctivos necesarios con el propósito de garantizar el suministro del vital líquido, indicando que ello se trata de una prioridad de su despacho. En un comunicado oficial también comentó que ha avanzado en las tareas de viabilizar el certificado de elegibilidad del proyecto, es decir, en lo relacionado con la instalación del servicio de energía eléctrica, tanto alumbrado público como domiciliario, al igual que lo relacionado con la redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, instalación de canales para el manejo de agua lluvias y trámites frente a las cajas de compensación para acceso al Subsidio Nacional de Vivienda. Aseguró que es determinación y un compromiso del gobierno municipal la ejecución cabal del proyecto de vivienda Villa Juliana y la entrega de soluciones de vivienda digna a las familias que se postulen y cumplan con el cierre financiero. En Fusagasugá, sala de redacción. El presidente Juan Manuel Santos inaugurará Punto Digital en Fusagasugá, unidad que ya está funcionando y que se constituye en una de las obras anunciadas por el ministro de las TIC, Diego Molano, en reciente visita a la ciudad, atendiendo una petición elevada en tal sentido por el alcalde local, Carlos Daza Beltrán. El complejo presta servicios de forma gratuita a todos los sectores de la población. La fecha oficial de la entrega no se conoce aún, pero se supo que podría ser el mes que viene, probablemente el sábado 6 de abril,

y también del rezo del Santo Vía Crucis y la Eucaristía en los horarios de las 12 del día y las 6 de la tarde. Y en lo que es jueves, viernes y sábado, establecido por la liturgia, pues nosotros el jueves celebraremos la cena del Señor a partir de las 3 de la tarde, luego quedará allí en el monumento una oración muy especial de acompañamiento a Jesús en la oración del sufrimiento en el huerto de los olivos. El viernes madrugaremos hacia las 8:30 de la mañana, iniciaremos el Vía Crucis desde el lugar ya establecido en la vía hacia Zupatá. Luego celebraremos la Pasión de Cristo, la celebración de la palabra, a las 3 de la tarde del Viernes Santo, y estaremos esperando un ayuno de Pascua, un ayuno de alegría, hasta el Sábado Santo, que celebraremos la Vigilia Pascual aquí en nuestra parroquia, a las 6 de la tarde la primera vigilia, luego a las 9 de la noche la segunda vigilia y la tercera vigilia hacia las 12 de la noche. Y el Domingo de Ramos tendremos la celebración de la Eucaristía, de la Pascua, de la Resurrección de Cristo, hacia las 10 de la mañana y a las 12 del día. Es más o menos el horario que se estableció aquí en nuestra comunidad parroquial. El municipio de Pacho se ha convertido en un sitio de peregrinación donde viene mucha gente por la Semana Santa para celebrarla. Es una fiesta que se vive con mucho fervor aquí en el municipio. Sí, Patricia, pues este municipio, porque tiene características turísticas por su clima, por su vegetación, por el espacio que hay, que ofrece a las personas, se ha convertido en un sitio de peregrinación en estos tiempos de Navidad y de Semana Santa y mitad de año. Y pues la Semana Santa es una manera de vivir más tranquilamente la celebración de los misterios de Cristo, y muchos vienen a acompañarnos, las familias de las personas que viven aquí. En fin, nosotros vemos que en ese tiempo es mucha más la gente que se presenta y que viene a acompañarnos y a estar con nosotros. ¿Cuál es el significado del día Jueves Santo? ¿Cuál es la programación que la iglesia tiene para ese día especial, el Jueves Santo? Bueno, Patricia, pues hay tantas cosas que decir sobre el Jueves Santo, pero yo quisiera tomar un texto del Santo Padre Benedicto XVI, ahora emérito obispo, que él escribió en algún momento explicando el sentido y el significado de este Jueves Santo que celebraremos en toda la Iglesia Católica. Voy leyendo algunas apartes y voy tratando de explicar con el fin de que podamos entender todos. Comienza diciendo el Santo Padre: el inicio del Triduo Pascual es el Jueves Santo. Durante la Misa Crismal, que puede considerarse el preludio del Triduo Sacro, el pastor diocesano y sus colaboradores más cercanos, los presbíteros, rodeados por el pueblo de Dios, renuevan las promesas formuladas el día de la ordenación sacerdotal. Se trata año tras año de un momento de intensa comunión eclesial que pone de relieve el don del sacerdocio ministerial que Cristo dejó a su Iglesia en la víspera de su muerte y en la cruz. Y para cada sacerdote es un momento conmovedor en esta víspera de la pasión, que el Señor se nos entregó a sí mismo, nos dio el sacramento de la Eucaristía y nos dio el sacerdocio. Es un día que toca el corazón de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los sacerdotes, junto con la cabeza de la Iglesia de cada una de las diócesis, nos reunimos en la Catedral Madre, en este caso la Catedral de Zipaquirá, y allí, con el pueblo de Dios, renovamos los compromisos sacerdotales. Todos los sacerdotes prometemos nuevamente obediencia a nuestro obispo, obediencia primeramente a mi Dios, y renovamos los votos de la castidad, de la obediencia, que son los propios de nosotros los sacerdotes que trabajamos en la diócesis y pertenecemos al clero secular. Luego, entonces, se bendicen los óleos en esa misa crismal para la celebración de los sacramentos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Esa es como también la centralidad de esta misa crismal, por eso se llama crismal, porque se celebran y se bendicen los santos crismas para la celebración de los sacramentos, de la unción de los enfermos, los bautismos, las confirmaciones, la ordenación sacerdotal. Para estos sacramentos se bendicen estos óleos. Eso se celebra por la mañana, pero por la practicidad en muchas diócesis la celebramos 8 días antes, porque pues los que vivimos más lejos de la catedral de Zipaquirá nos queda muy complicado poder ir el mismo jueves y regresar y luego comenzar las celebraciones de la Semana Santa, y por eso se anticipa 8 días, como sabemos se hizo el pasado jueves en nuestra catedral de Zipaquirá. Luego por la tarde, todas las iglesias en el universo entero, en el mundo entero, después de las 3 de la tarde comienza el Santo Triduo Pascual. Esa es como la apertura de este día que se prolonga durante 3 días. Es el Santo Triduo Pascual, que tiene una significación en sus 3 momentos: la celebración de la Cena del Señor, la Pasión de Cristo y la Vigilia Pascual. Entonces, por la tarde, al entrar en el Triduo Pascual, la comunidad cristiana revive en la misa de la Cena del Señor lo que sucedió durante la última cena. En el cenáculo, el Redentor quiso anticipar el sacrificio de su vida en el sacramento del pan y del vino convertidos en su cuerpo y en su sangre. Anticipa su muerte, entrega libremente su vida, ofrece el don definitivo de sí mismo a la humanidad. Luego, con el lavatorio de los pies, se repite el gesto con el que Él, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y dejó a los discípulos con este distintivo, este acto de humildad, el amor hasta la muerte. Después de la misa de la Cena del Señor, la liturgia invita a los fieles a permanecer en adoración del Santísimo Sacramento, reviviendo la agonía de Jesús en Getsemaní. Y vemos cómo los discípulos se durmieron, dejando solo al Señor. También hoy, con frecuencia nosotros, sus discípulos, dormimos. En esta noche sagrada de Getsemaní, queremos permanecer en vela. No queremos dejar solo al Señor en esta hora. Así podemos comprender mejor el misterio del Jueves Santo, que abarca el triple sumo don del sacerdocio ministerial, de la Eucaristía y del mandamiento del amor. Esas son como las 3 partes de este Jueves Santo. Repito, pues por la mañana la misa crismal, y luego en la tarde entonces está la palabra de Dios, que no puede faltar en el libro del Éxodo, ese maravilloso texto de la Pascua de los judíos. Luego la palabra de Dios de San Pablo a los Corintios, que nos invita a ver cómo Pablo recibió este don de la Eucaristía, y luego ese sacramento o ese evangelio de San Juan, donde expresa cómo el Señor celebró la Pascua, la cena con sus discípulos. Este gesto del lavatorio de los pies, signo de humildad, y el mandamiento fundamental, que es el mandamiento del amor: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso sería como la centralidad de este gran acontecimiento, como el inicio del Santo Triduo Pascual, el Jueves Santo, Patricia. Estamos también con el nuevo Papa, el Papa Francisco. ¿Qué indicaciones, qué recomendaciones o directrices él ha dado a la Iglesia Católica para la celebración de esta Semana Santa, Padre Marco Tulio? Bueno, Patricia, yo creo que las directrices que da el Santo Padre son las que están ya previstas por la liturgia sacra de la Iglesia, que tiene una vigencia de 12, 13 años, y que tiene garantía de celebrar la centralidad del misterio de Pascual. Pues el Santo Padre, ahora con su novedad de su ministerio petrino, y que ha inquietado mucho al mundo con sus palabras, con sus gestos, seguramente va a tener palabras de acercamiento a las personas más necesitadas, a la angustia de los pueblos, a través de este gesto maravilloso que se celebra el Jueves Santo, como es el mandamiento del amor, es decir, un amor concreto que se abaja a la pobreza, que Dios se ha bajado a nosotros y ha lavado los pies, haciéndose esclavo de nosotros, e invitados también nosotros a partirnos y a darnos por los demás. Seguramente las palabras del Santo Padre resonarán en las conciencias, en las mentes de muchos de nosotros, los cristianos católicos que estamos esparcidos por todo el mundo, por toda la orbe entera. Se está celebrando también el Año de la Fe, un evento muy, muy importante. Padre Marco Tulio, ya para finalizar, pues, ¿cuál es el mensaje para todos los oyentes que en Recorriendo Cundinamarca nos siguen en esta mañana? Bueno, el Santo Padre Benedicto XVI, emérito, él el año pasado quiso introducir este Año de la Fe, y su propósito era reavivar la fe de nosotros los cristianos. En su carta Porta Fide nos dijo concretamente: reavivar la fe de los cristianos, que la iniciamos en el santo bautismo y la terminamos en la eternidad. Y con esos acontecimientos importantes para la Iglesia, como ha sido los 50 años del Concilio Vaticano y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, y a través de esos acontecimientos el pueblo católico entonces está invitado a leer con profundidad, con espiritualidad, estos documentos, a revivir nuestra fe y también a expresarla públicamente a través de las celebraciones litúrgicas. Y cómo no vamos a poder como expresarla públicamente en estas celebraciones, en las procesiones, en los actos litúrgicos que se hagan con respeto, con responsabilidad, no con un sentido de paseo o de descanso, sino de escuchar la palabra del Señor y poderla llevar al corazón y luego en la práctica, en nuestras familias, en nuestras comunidades, hacernos fermentos de evangelio en medio de esta dificultad y estas situaciones a veces tan adversas que vivimos en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en nuestras veredas, en nuestros barrios, que el cristiano sea luz para que otros puedan ver que Jesucristo y Dios todavía existe. Entonces, renovar nuestra fe en la práctica, hacernos cristianos en la vida cotidiana donde Dios nos ha puesto, el sacerdote que viva como un verdadero sacerdote, el religioso como un verdadero religioso desde sus votos que ofrece a Dios, y el laico también viva su trabajo como laico, como fiel cristiano allá con su familia en su trabajo. Eso es lo que nos pide el Señor, ser fieles, y Él va haciendo toda su obra en nosotros. Así que el Año de la Fe es un momento muy especial para renovar nuestra fe en la Iglesia Católica. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. No, Patricia, con mucho gusto. Para mí es mucha alegría poder tener la facilidad de estos medios de comunicación y hacerle llegar a ustedes un abrazo, un saludo muy especial por este programa que tenemos todos los días y que nos ayuda a informarnos y a formarnos sobre lo que va pasando en nuestro municipio, en nuestro departamento de Cundinamarca. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Me acompaña a esta hora de la mañana el presidente del Consejo Municipal de Anapoima, el honorable concejal José Griseldo García Bautista, quien el pasado jueves, siendo las 9 de la mañana, instalaron las sesiones extraordinarias del Consejo por el decreto 034 del 2013, en marzo 16, igualmente para el estudio de los proyectos de acuerdo que tienen que ver con el impuesto, con el predial, y que las comunidades pues no están satisfechas con este nuevo impuesto. Cundinamarca escucha.